colorado. Los narcos hicieron nido, escala del contrabando que pasa esta. Habían pagado el impuesto. Cuando llegan al retén, los recibe el comandante. Les dice con voz serena: pueden seguir adelante. Ya estaba el cuatro tendido para que un grupo de federales el camino le cerraron a un comandante famoso. El de México mandaron. Fueron 1500 kilos los que ahí decomisaron. Los que estaban en San Luis tampoco se